Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Que suene. Que suene. Construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Que suene. Que suene. Buenas, buenas, comienza Que Suene, el programa de música federal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, segunda edición de esta sexta temporada que comienza. Sebalino, quien les saluda desde Radio Estación Sur de La Plata, me acompaña Damián Mole de Radio Futura, también de La Plata, pero como les digo, una impronta musical federal semanal, decirlo solo ya es musical. Y así vamos arrancando esta edición que recordamos también. Ahora el que suene, si ya lo han escuchado en años anteriores, notarán que ahora es un programa de una hora completa para abarcar más lugares, más voces y más música de nuestro país. Gracias, Eva. Sí, es lindo encontrarnos otra vez con muchas radios que están compartiendo la música de sus regiones. Y también hacemos extensiva esta invitación para proyectos artísticos, musicales que estén escuchando, que estén del otro lado, que nos manden su música, que nos contacten. Puede ser al Instagram, que suene Farco. Y ahí vamos a poder generar esta comunicación para que puedan participar también de estas emisiones del Que Suene. Y recordarles también que este programa y lo que van a escuchar al aire lo pueden recuperar, lo pueden buscar en redes sociales y en internet, en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así como nuestro Instagram, Que Suene Farco. Así lo encuentran y así también, por ejemplo, se pueden enterar todas las radios en donde esto se emite, todos los horarios, distintos días. Es una producción federal que, por suerte, también en algunos lugares se emite sábados, domingos, lunes. Va girando día tras día y así la música que compartimos se acerca a lo que busca toda expresión artística, ¿no? Que es empezar a sonar en distintos lados, que suene justamente, como se llama este programa. Hay mucha alegría en el aire de las radios comunitarias de Farco con esta nueva temporada de Que Suene y seguimos presentando este recorrido musical. Desde Villa Giardino, FM La Minga nos presenta a Rael López. Saludos al Que Suene y a toda la audiencia desde Radio La Minga 94.7 FM de Villa Giardino y las Sierras de Córdoba. Acá con nuestro primer aporte del año al Que Suene traemos a Rael López, músico y luthier de La Falda, Córdoba, de la zona serrana, que nos trae un poco sobre él, sobre su música, sobre su recorrido y la fusión que hace de instrumentos tradicionales y la música tecno, la música electrónica, yendo a un lugar de relajación. Vamos con él. Buenas tardes a toda la gente ahí que está atrás de la radio, atrás de la compu, de la tablet, del teléfono y de todo lo que transmita hoy en día. Este proyecto musical audiovisual o multimedia en el futuro, si se puede, ¿no? Porque la idea es sumar arte de otras disciplinas al proyecto musical y bueno, ir creciendo como artista, porque está bueno entrar en los campos de los demás artes, también visuales y teatrales y demás. Sí, es lo que busca un poco la música, ¿no? Es un trip, que es un viaje, digamos, es llevar al oyente por un viaje en un momento de relajación, quizá de sanación, con algunos proyectos que tengo de musicoterapia y bueno, es transportar al oyente a un lugar etéreo, en este caso de esta canción, ¿no? Lo que quería expresar con todos estos instrumentos étnicos también. Y bueno, la música en sí, en mi vida, está desde los 4 años que toqué la primer tecla del piano en la colonia de los cerveceros. Me acuerdo, yo me crié ahí y había un piano de cola hermoso y bueno, de los 4 años que toqué la primera nota, un do, un la, debo haber tocado ahí, y la música siempre estuvo en mi vida a partir de ahí. Influenciado por mis tíos, músico, guitarrero. Después mi abuelo era músico de orquestas de pueblo, digamos, de allá de las colonias, departamento de las colonias en Santa Fe, de San Carlos. Era cantante, tocaba el contrabajo. Mi abuelo también era multifacético, así que fui heredando un poco ahí de la familia varias cosas. Y bueno, a los 15 agarré la guitarra por primera vez y me preparé, sentí el llamado a la música y me preparé para entrar en el conservatorio con un profesor de acá, de Yardino, Cristian Polidori, que es mi gran maestro de hace muchos años, que nos volvimos a reencontrar ahora hace poco. Así que de ahí empecé a estudiar en serio, me recibí de profe y bueno, conseguí trabajo enseguida en Santa Fe, capital sobre todo, y trabajé en zonas urbanos marginales durante casi 10 años y bueno, eso fue una experiencia impresionante en mi vida, digamos, conocer todas esas zonas y aprender a llevar la música a lugares donde hace falta. Podés escuchar los temas de Rael en su canal de YouTube y en sus redes sociales, que lo encontrás como Atelier de Rael. A continuación, y para cerrar este reporte al que suene, vamos a escuchar su tema musical, Acaya. sonido que solo suena en tu lugar? Que suene en Farco. Que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene. Que suene. Nuestra música. Estás escuchando Que Suene, el programa donde la música de nuestras regiones llega a todo el país. Y ahora nos vamos para el Valle de Punilla. Radio Panamericana nos comparte nuevos sonidos desde allá. ¿Cómo están? Desde Radio Panamericana Valle de Punilla, Córdoba, les presentamos a Paola Bernal y su nuevo trabajo discográfico, Agua de Flores. Paola Bernal es música y compositora de raíz folclórica, nacida en la ciudad de Cosquín y ya con amplia trayectoria musical. En su música encontramos una variedad de paisajes en ritmos folclóricos, recorriendo zambas, coplas, guarachas y chacareras. En esta ocasión, Paola Bernal nos presenta su último disco, Agua de Flores, en el que participan además Diego Bravo, Joel Costas, Viviana Posebón, Julieta Rivarola, Bel Gioldi, entre otros. Escuchamos un poco de su nuevo disco, Agua de Flores. Dos veces cantando soy Paola Bernal desde Cosquín, Córdoba. Paso a invitarles a la escucha de este mi nuevo disco, Agua de Flores. Contiene 6 canciones, son casi todas composiciones compartidas con otros artistas. La producción del disco la hicimos juntes con Joel Costas, con Lucas Caballero y Franco Di Pietro, con quienes hicimos todo el proceso de preproducción, de grabación, de edición, de mezcla. Espero que lo disfruten, y estas canciones remiten al ritual que cotidianamente existe con la música, con las canciones, como manera de llevar adelante este andar. Un abrazo. Canto invocando a la tierra. Estamos en Que Suene, el programa de música federal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, recordándoles también que ahora es un programa de una hora, así que tenemos bastante música para recorrer. Desde Bernal, Buenos Aires, Radio El Juna nos trae este 2x1, compartiendo y presentándonos a Barbie Aguirre y Melanie Williams. Hoy les compartimos un 2x1 de artistas conurbanas. Barbie Aguirre se presenta como cantante riachuelense. Es de por ahí, se crió en La Boca y Barracas. Vivió en Berazategui, Quilmes y ahora para en Lanús. La murga y la música popular es el sonido de su canto. Su madre iba a ver a Boca con ella en la panza. Literal. Barbie casi nace en la mismísima Bombonera. Barbie Aguirre es multicantante. Ha cantado con todes, con Balvis, con Maslía, con Juan Lorenzo y con Bando Los Chinos. Ella no mete sus narices en cualquier lado, pone su voz y parece que a esta psicóloga infantil por ahí le va la vida. Hola, hola, salud la barra de Que Suene. Aquí les habla y les saluda Barbie Aguirre. Les quiero contar acerca de La Soñadora, que es este proyecto que forma parte de mi vida musical. Formamos parte de una agrupación que tiene varios años, se caracteriza por desarrollar un concepto de psicodelia riachuelense. La puesta en escena tiene que ver también con esta mirada respecto de un viaje. Tratamos de generar un clima que tiene un hilo conductor durante todo el concierto. Apelamos al silencio y al ruido, apelamos a la poesía y a la magia. Por otro lado también Vivi Bertola es una artista visual que nos suele acompañar en las presentaciones en vivo, donde ella va creando en consonancia con lo que nosotros también vamos haciendo con la música. Barbie Aguirre y La Soñadora invitan a los espacios artísticos y de libertad. A mí me gusta mucho tocar en vivo y me gusta tocar en vivo en lugares no convencionales, sobre todo en la calle. Sabemos que estamos en un mundo capitalista que cercena un poco la posibilidad de que la gente se encuentre y sea un poco más libre en su sentir y en su apreciación de la vida. Con lo cual el arte, bueno, nos lleva también a espacios de ruptura y de atravesamiento, de liberación y de transformación. Así que espero que este año podamos escuchar a Barbie Aguirre y La Soñadora en ese mood de transmutación. Abrazo grande y que suene y que suene la voz del pueblo en música y en esperanza. Suena Barbie Aguirre y La Soñadora con un tema de los carnavales 2023, La Murga del Adiós. Adiós, galera encantada, adiós, divino tesoro, adiós, magia enamorada, adiós, ilusión de oro. Adiós a mí misma, adiós, adiós a mí misma, adiós. Bajo una luna de escorpio naciste, murga guerrera, con tu sol de aventurera, rabia encendida del sol, con tu destino gitano, fiesta de juglar errante, bendita sangre de amante, no reconoce prisión, libre como lo que es libre, libre porque te liberas, como flores primavera en víspera de un amor. y a la mezquina tristeza combates con hidalguía. Si tu corazón ardiente le gana la guerra fría, por tus venas corren ríos, turbas de huella lejana. Lleva tu gesta a pagar un sueño de rebelión. Y porque siempre te atreves quitándome todo miedo, mi patria es el mundo entero y mi ser, la libertad. Adiós, candil de los dos, que iluminaba con celo aquel delicioso anhelo. Adiós, bella luz, adiós, adiós. Es nacida en Bernal. Su banda se llama Melanie Williams y el Cabloide. De chica, escuchaba con su hermano Gorillaz y Red Hot Chili Peppers. En su adolescencia, tocaba temas de System of a Down, pero también estudió música clásica y fue parte de una orquesta. Hoy, le gusta la música más gruera. Las sensaciones que viví son solo mías. Ya anduvo por el Lollapalooza y participó en el Colón del homenaje por los 70 años de Charlie García. Le contó a Radio Aijuna cómo construye su música y cómo se siente en la escena musical local. Lo que va pasando en la vida, como los aprendizajes. Cada vez que me pasa algo nuevo de lo que tengo que aprender, siento que mi manera de trascenderlo es plasmarlo en la música. No todo te atraviesa. Ciertas cosas y ciertos momentos que son claves y que te dan como enseñanzas como muy claras, ¿viste? Uh-huh. Y mi manera de trascenderlo es como plasmarlo en la música y seguir. Siento que esta nueva escena propone justamente compartir en vez de competir, ¿viste? Es algo muy importante y está buenísimo tomárselo de esa manera y poder disfrutar de la gente que tenemos al lado, de los artistas que tenemos al lado, que son increíbles y que podemos aprender de la data que trae cada uno. Suena Melanie Williams y el Cabloide con Canciones 2023. NT al Sol. Yeah. hacemos un 2x1 de artistas conurbanas. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Seguimos recorriendo el país desde su música y ahora nos vamos para Colonia Carolla a ver qué nos recomienda Radio La Ronda. En el Que Suene de hoy, Matogo Box. Matogo Box es una banda formada a mediados del año 2016 en nuestra provincia, creando una fusión entre el hard y el funk rock, apostando por ideas nuevas y un estilo muy particular. Sus integrantes son Micael Gómez en el bajo, Maca Indiana Oliva en la voz, guitarra por Jeremías Rodríguez y en la batería el más reciente Franco Perine. Durante estos años estuvieron tocando en varios escenarios como Estudio Titio, Guernica, Macadán, Urban Club, Babylon, entre otros. A fines del 2018 lanzaron su primer EP llamado Ruge mi voz, integrando 5 temas, cada uno distinto del otro. Este se encuentra disponible, como el que escuchamos ahora, en todas las plataformas y redes sociales. En el año 2019 fue el año con más actividad de la banda, ya que en sus comienzos lanzaron su primer videoclip llamando Enciéndeme Otra Vez, también disponible en las redes, y tocaron en varios lugares y espacios culturales de Córdoba capital. En época de cuarentena permitió a la banda abocarse de lleno a la producción de sus nuevos trabajos discográficos. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Sin disparar, te tengo en tus manos. Este recorrido musical sigue por La Plata, donde Radio Estación Sur nos comparte la emblemática banda Mister América. Con más de 30 años de recorrido en los escenarios platenses, Mister América dio a conocer Transformación, su último trabajo. Las canciones surgieron tras el fallecimiento en 2019 de Pilu Pontano, guitarrista que junto al cantante y letrista Gustavo Astarita y al bajista Horacio Núñez participó de la banda desde su fundación en 1989. Se muere Pilu, ¿no? Nuestro guitarrista y hermano de la vida, o sea que ahí ya pasó, y seguido a eso viene la pandemia, que fue algo increíble, o sea, fue un tsunami gigantesco que sí o sí nos iba a transformar. Si la muerte nos transforma, porque la muerte, le ponemos ese término escabroso, pero es transformación, había que ponerle. Entonces, si la gran transformadora nos transforma, ¿no?, a todos los cercanos cuando perdemos a alguien, imaginemos, ¿no?, esa gran transformación que fue la pandemia, forzosa. Y bueno, y de eso mismo salió el disco Transformación, sobre todo porque uno está meditando continuamente sobre ese tema, ¿no? Es el gran tema de la vida. Antes, ya entrando la pandemia, ya tenía los temas. La gran transformación vino con la partida de Pilu, eso fue arrasador. El trabajo está dividido en dos partes a la manera de los viejos discos dobles, La Ceremonia y El Movimiento. La primera parte fue subida a plataformas a comienzos de 2022 en un solo track, mientras que la segunda apareció a comienzos de este año. En contextos en los que el disco compacto parece haber caducado como formato y el vinilo tiene costos elevados, Mister América decidió publicar un libro con arte de tapa, las letras y los créditos, pero sin un disco que contenga la música. Pero empezamos a ver los precios de mandar a hacer compact, debería ser un disco doble, todo, viste, es un absurdo. Y uno, esto es todo autogestivo, no recibimos en nuestra vida ningún tipo de subsidio de nadie ni de nada. Así que los que pagan nuestro trabajo son la gente que nos va a ver, el público fiel, y nos llevan a decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué hay que devolver algo? Sí, la música ya está, obviamente todo el gasto de la grabación, bueno, eso es lo de menos. Y sobre todo por esto, por el objeto. Bueno, y se nos ocurrió presentar un libro de arte y poesía, un libro de tapa dura, ¿no? Forrado, cosido, un objeto verdaderamente, con la poesía del disco y desarrollado, como desarrollaban los dadaístas, ¿no? Con las palabras, hacían. Creaban movimientos y creaban transformaciones. Bueno, eso es lo que está. Y todo esto está ilustrado con la obra plástica de Gabriela Boer, que es una gran artista plástica, pintora, abstracta. En ese show que vos nombraste, en el viejo Live Club, que aparecía la palabra transformación, cuando bajamos le dije, vamos a hacer un disco, se va a llamar así. estaba todavía la palabra transformación, y quiero que hagas las tapas. Ella en ese momento me pasó 12 tapas. Bueno, yo de esas elegí dos. Para la primera, parte una, para la segunda. Y después quedó todo ese otro material. Bueno, lo que llevo es que ella haga unas 18 más. Son, creo, más de 18. Como 20 más ilustraciones. Son como 30 y pico de ilustraciones de ella con las letras. En un lado tiene una imagen y en la contratapa del otro lado, o sea, la tapa, cuando está cerrado, lo abrís del otro lado, tiene otra imagen. En ningún lado tiene palabras. Y el libro se lee, cuando abrís y empiezan las palabras, se lee de un lado, transformación, el movimiento, perdón, la ceremonia, que es la primera parte. Y si querés, la segunda parte, tenés que cerrar el libro, darlo vuelta y empezar desde el otro lado. Y en un momento se encuentran en el centro con dos imágenes hermosas. En la actualidad, Mister América está conformado por Gustavo Astarita en voz, Horacio Núñez en bajo, Jorge Leguizamón en guitarra y coros, Javier Stickel y Fabián Andrade en teclado, Federico Jauregui Berri en saxo y Agustín Cueto en batería. Toda su obra se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming. En Facebook se los encuentra como Mister América y en Instagram como Mister América LP. Sus ojos abiertos, mirando lo eterno, cruzan el techo y llegan al cielo. Miran lo eterno, los que se fueron, miran felices. Por el reencuentro yo me voy. Con ellos me voy. En la memoria ojos son como un faro, son como un vínculo, son ese puente que me conecta, son esa llave que abre lo eterno. Yo de Radio Estación Sur de La Plata, compartió para este Que Suene, Manuel Rodríguez. Que Suene. Llegamos al final de esta edición del Que Suene, la segunda de la sexta temporada. Así es, un placer haber compartido este recorrido cultural, musical. Y tenemos mucha más música para compartir, pero eso va a ser en próximas emisiones. Les recordamos, busquen el Instagram del Que Suene. Ahí vamos compartiendo todas las radios, todos los horarios y días en que esto suena a lo largo del país. También lo pueden encontrar subido a Spotify, a iVoox, a distintas plataformas de escucha online, como así también en descarga directa en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias, o si no, también directamente está linkeado ahí en la descripción de nuestro Instagram, que como les digo es Que Suene Farco. Así es, Eva, llegamos al final de este recorrido musical de esta semana. Esperamos encontrarnos en la próxima por el aire de todas las radios comunitarias de Farco. Abrazo a todos. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.